Se abre plazo extraordinario de inscripción en bachillerato en el CID ETI de Tudela, días 1 y 4 de septiembre. Bachiller de Ciencias y Tecnología, con asignaturas como Tecnología Industrial, Dibujo Técnico, Mecánica, Electrotecnia y Electrónica. Bachiller con enfoque práctico orientado a ciclos formativos de grado superior de perfil técnico industrial. Más información en la web etitudela.com. Y ya han oído, se abre este plazo de preinscripción e inscripción para bachillerato en el CIP ETI de Tudela, días 1 y 4 de septiembre. Y para hablar de todas las novedades del Centro Integrado Politécnico, nos encontramos con Juan Carlos Cidia, director, que está aquí con nosotros en los estudios. Muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros por dejarnos, bueno, pues explicar y describir un poco la situación que tenemos en los centros ahora en septiembre. La verdad es que el Centro Integrado Politécnico ETI todo el mundo lo conoce, ha sido un centro de referencia en el área de formación. Y la verdad es que este año pues se abre este plazo extraordinario con las inscripciones para los cursos 2017 y 2018. ¿Qué oferta estáis planteando para todos los que quieran pues continuar sus estudios o empezarlos? Sí, fundamentalmente somos un centro de formación profesional en el cual una modalidad de bachillerato de ciencia y tecnología con una especificidad, porque nuestro bachillerato va dirigido a posteriormente hacer un ciclo formativo de grado superior de las ramas industriales, ¿no? No es el objetivo ir a la universidad inmediatamente, sino en todo caso después de un ciclo formativo de grado superior, de tal manera que ahí marcamos un poco la diferencia, ya que hay asignaturas pues más procedimentales como tecnología industrial, como electrónica, como mecánica, como dibujo técnico, como electrotecnia. Esa es un poco la característica, un poco y mucho la característica de nuestro centro. Por tanto, es importante ahora en este plazo extraordinario en el cual hay alumnos, por eso bueno, pues nos dirigimos a los medios de comunicación y familias en el cual aún no se han matriculado, no tienen claro qué hacer, bueno, pues este es el último la última posibilidad de incorporarse al próximo curso 2017-2018 que vamos a comenzar el viernes día 1, no solamente en bachillerato de ciencia y tecnología, sino también en formación profesional. En formación profesional, tanto en grado medio como en grado superior, hay unas posibilidades de algunas vacantes que va a haber. Hay una modalidad también de formación profesional a distancia, online, entonces esta es la de sistemas microinformáticos y redes, que ese se abre también la inscripción del 1 al 7. Es decir, que a partir del 1, las personas que estén interesadas, que aún no hayan tomado una decisión, es importante estar pues muy inscribirse si quieres tener la posibilidad de hacer estudios este año. La verdad es que es una posibilidad, ya no hay excusas para no seguir formándose, no hay excusas para no tenerlo claro. Es extremadamente importante estar formado en este momento, ¿no? Es casi un requisito sine qua non. Hoy, para acceder al mundo laboral, necesitamos un nivel de cualificación, y ese nivel de cualificación, quien lo certifica, es un título académico. Y un título académico del nivel que sea, formación profesional básica, grado medio, grado superior, como técnico superior, o para continuar estudios, es un requisito sine qua non. Pero como decía, que muchas veces, ya no solamente por la gente joven, sino también buscando en personas con un poquito más de edad, pues una segunda y tercera oportunidad, la empleabilidad, es necesario tener esa cualificación y esa titulación, porque ya como requisito de las empresas es esto para abrir la puerta, y a partir de ahí pues evidentemente hay que demostrar, hay que tener aptitudes, etcétera, ¿no? Pero es fundamental, y nuestros centros lo que tenemos es la obligación también de dar una buena formación y que ese título realmente certifique que la capacitación de la persona, del alumno, de la alumna, pues sea acorde con el título correspondiente. Como decíamos, tener un título antes de ir a la, para aquellos que quieran seguir la universidad, por supuesto, estudios universitarios, el tener un título de formación profesional pues abre muchísimas puertas, ¿no? No solamente para poder, te puedes dedicar a ello toda la vida y no ir a la universidad, o también te prepara, te da una base para después tu carrera universitaria, pues que ya tengas una experiencia, ¿no? Sí, fíjate, todos los ciclos formativos prácticamente son de 2.000 horas, de dos cursos como mínimo, pero todos también incorporan, ya desde la última regulación, la última actualización, incorporan 3 meses de prácticas en una empresa para el alumno que haya aprobado todos los módulos profesionales, o sea, las asignaturas. Es decir, que ya hay un bagaje también de práctica, de haber conocido la profesión. Entonces, bueno, pues eso es importante. También hay unos ejes transversales, como formación y orientación laboral, como la legislación, como relaciones en torno de trabajo, e incluso también hay otro módulo que es administración y gestión de una pequeña empresa. Todo eso, tanto en nivel medio como en nivel superior, pues es parte del currículum fundamental. Entonces, son estudios que están actualizados. Siempre se podrá decir que, bueno, nunca estamos, en fin, siempre por muy actualizados que estés, pues puede haber una renovación pedagógica o una renovación tecnológica que hay que estar muy al loro. La verdad es que tenemos que seguir estudiando a lo largo de toda la vida, preparándonos, modernizándonos y actualizando, ¿no? Entonces, es base fundamental, importantísima, también para el siguiente paso. Claro, esto no son escalones, esto es un proceso más bien analógico más que digital, porque una persona estudia, está preparado y da el paso, tiene una opción, una selección en una empresa. Bien, también la empresa tiene que adecuar y tiene que facilitar el que esa persona con esa base, bueno, pues adecue a la empresa y a lo que esa empresa tiene como característica, porque dentro de una familia profesional, pues realmente cada empresa tiene unas peculiaridades, tiene una forma de hacer, tiene un sistema, y eso, quiero decir, recalcar un poquito eso, ¿no? El enlace entre cuando la persona ha terminado y ya está preparada, al acceder al mundo laboral y la incorporarse a una empresa en concreto. La verdad es que es muy interesante escuchar pues a personas que se están dedicando a esto y que saben y que conocen exactamente cómo funciona el mercado laboral y cómo funciona también la enseñanza, la educación en este área. Tenéis una trayectoria de muchísimos años. Siempre que hablamos con muchas personas nos dicen, ¿no?, el tiempo aquel en el que nos iban a buscar a la puerta de la ETI para empezar a trabajar, ¿no? ¿Dónde ha quedado? Pero verdaderamente estamos viendo que cada vez más se requieren técnicos en diferentes áreas de aquí, de la zona, ¿no?, de la industria que tenemos aquí en la zona. Mira, los 14 departamentos didácticos, familias profesionales, especialidades, digámoslos como queramos, algún profesor se encarga de la bolsa de empleo y continuamente estamos en contacto con las empresas, especialmente de la zona, evidentemente, pero también a través de proyectos europeos con otras empresas, bueno, pues percibiendo y viendo las necesidades de la empresa, ¿no? Y entonces adecuando, es decir, que intentamos hacer ese enlace, bueno, pues de los alumnos cuando van terminando sus estudios y cuando van a pasar, bueno, pues a una empresa, a una oferta de empleo. Y antes recalcaba la importancia de ese enlace. Es decir, que por mucho que estudiemos en cualquier nivel académico, luego tenemos que poner en práctica, en la realidad, pues todo aquel conocimiento. Y entonces hablamos mucho no solamente de las aptitudes, sino también de la actitud personal, ¿no? Y bueno, pues son temas muy interesantes, muy importantes y que no pasan de moda. Lo que sí tenemos es que actualizarnos, adecuarnos y, bueno, pues estar siempre conociendo las últimas novedades tecnológicas, como digo, pero también pedagógicas y también, bueno, pues de índole de relaciones humanas, ¿eh?, que a veces, pues eso también estamos detectando, pues que quizás está fallando. Es decir, lo que nos dicen las empresas, esas actitudes, ese trabajo en equipo, es el trabajar todos los días, esa responsabilidad, ese llevar la materia al día, todo eso es indispensable. Es indispensable para tener un buen rendimiento académico, es indispensable para ser un buen operario, un buen trabajador, un buen elemento en una empresa y añadir valor a lo que realmente la empresa está produciendo. La verdad es que estamos hablando mucho de el futuro laboral, pero también el gusto por estudiar, ¿no? O sea, a veces cuando llegamos a un 17 años decimos, ¿qué vamos a hacer en la vida? Pues no sé, no me gusta nada en específico, no sé, y siempre nos dicen, ¿no?, ay, que con eso te vas a morir de hambre, ¿no? Y tienes que, pero el gusto por estudiar, decir, pues esto me gusta, se me da bien, es mi elemento, es donde me siento mejor, paso las horas y no me doy cuenta que transcurren las horas, pues quizás ahí, ¿no?, la formación profesional pone un abanico mucho más extenso, ¿no? Ahí has hablado, yo ahí que quisiera, no sé, te estaba escuchando y estaba viendo dos aspectos. Uno, el aspecto de la persona. Ya a partir de la posobligatoria, diríamos, bueno, pues la persona va creciendo y tiene que ir tomando sus propias decisiones. Y sus propias decisiones es, bueno, pues me gusta más estas cosas o estos temas o este área que otra, ¿no? Entonces, tiene que ir tomando decisiones. La familia sí que tenemos que ayudar, que facilitar, que incorporar, que decirle nuestra opinión, porque ¿quién le va a decir mejor la opinión que su familia, que sus padres, que su entorno, ¿no? Pero al final tiene que ser una decisión suya. Y eso va dando madurez. motivación a la persona. Y por lo tanto decir, bueno, pues si yo quiero conseguir esto, está claro y es algo que hay que eliminar, en el sentido de que si quieres algo, quieres estudiar, quieres conseguir, cada uno tiene que estudiar y tiene que trabajar tanto como lo que necesite, pero que al final hay que esforzarse. Esto cuesta, esto no es, bueno, pues por ciencia difusa, pues allí en un momento y en un día esto se aprende, ni mucho menos. Hay que redescubrir y como bien digo, en asuntos de formación profesional, donde hay talleres, donde hay laboratorios, pues al final tú tienes que conseguir aquello que consiguió aquel científico hace tiempo, ¿no? Es decir, tienes que motivarte y tienes que ilusionarte con ese aprendizaje, y además sabiendo que ese aprendizaje, el de hoy, es base solamente para el de mañana, y así continuamente. Qué interesante todo lo que estamos hablando en esta mañana, pero vamos a centrarnos en la oferta formativa que ofertáis, los ciclos formativos de grado superior como Administración y Finanzas, Mecatrónica Industrial, Prevención de Riesgos Profesionales. Bueno, aquí hay un montón. Todos los que quieran ver esta oferta formativa se pueden meter en www.etitudela.com y mirarlos, ¿no? Pero los grados formativos superiores son muy importantes para aquellos que quieren, que tener un título superior y poder trabajar en estas áreas son tan importantes. También ciclos formativos de grado medio, el bachillerato, como decía, el curso de acceso a ciclos de grado superior, la formación profesional básica y la formación profesional especial. Una pregunta, ¿cómo se deciden los cursos? ¿Cómo se decide esta oferta formativa? ¿Se mira, se seleccionan conforme a la demanda, a la realidad social y económica de la zona, o también se aspira a traer cosas nuevas y diferentes? Pues sí, ahí estamos en continua comunicación con el Servicio de Formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, ya que somos un centro público, pero tenemos un plan de actuaciones en el cual nosotros también desde el centro sugerimos, por el observatorio, por lo que observamos, por lo que percibimos, por lo que vemos de las empresas de nuestro entorno, como la Asociación de Empresarios de la Ribera, ¿no? El cual nos dice algunas determinadas áreas o características que hay una demanda. Te pongo un ejemplo, este año transporte y logística, que va a ser en horario de tarde en la ETI de San Juan, en la ETI, diríamos, ahí en Plaza de San Juan, ¿no?, donde nació ETI. Bueno, pues es una demanda fundamental que nos dicen desde este área que no hay personas cualificadas y preparadas para esta familia profesional, diríamos, o esta área de producción en el cual va en pleno desarrollo. Bueno, pues el Departamento de Educación entendió que es correcto y, por lo tanto, abrimos, que siempre cuesta, porque hablamos mucho, pero luego el decidirse por algo que sea novedoso, ahí estamos con el inglés, con el francés, que son también asignaturas que se ejercitan a lo largo de los dos cursos. Por tanto, una persona que va a ser técnica superior en transporte y logística, pues va a tener que dominar el inglés y el francés convenientemente, porque evidentemente, bueno, pues todo lo que es el comercio exterior, el comercio internacional, lo va a llevar a cabo, ¿no? Te estoy poniendo como un ejemplo, pero bueno, también tenemos otros títulos en cartera, otros títulos que solicitamos, pero al final, claro, el ampliar títulos y tal, pues es presupuestario, ¿no? Porque necesitamos instalaciones y necesitamos profesorado cualificado para ello. Entonces, bueno, ahí estamos y ahí intentamos trasladarle al Departamento de Educación, y que el Departamento de Educación, bueno, pues tenga bien eso, abrir esas nuevas titulaciones, pues para formar a la gente de nuestra zona. Sí, porque vemos bastantes módulos en algunos otros centros politécnicos de la zona, pues como Tafalla o Peralta, en grados bilingües que se pueden estudiar en inglés y que la verdad es que son muy interesantes a la hora de poder acceder a un puesto de trabajo posterior. ¿Existe algún plan por parte de ti, de Tudela, a poder acceder a ese tipo de grados bilingües? Sí, sí. Este que te estaba diciendo, en principio iba a ser bilingüe, hicimos pruebas de acceso, ¿verdad? Bilingüismo es muy bonito, es muy interesante, hay una demanda, pero hay que estar muy bien preparado. Entonces no había número de alumnos suficientes, por lo tanto sí que está con el inglés y con el francés, pero no va a haber más asignaturas en otros idiomas. Pero sí que hemos incorporado, ya no solamente por nuestro centro, sino por todos, por una política educativa, todos los ciclos formativos de grado superior actualizados, los que son ya LOE, todos ellos incorporan el inglés como una asignatura en todos los niveles de grado superior. Y también en algunos de grado medio, como actividades comerciales o como gestión administrativa. Es decir, que el tema del idioma inglés y francés se está incorporando continuamente. Ojo, no es fácil. Quiero decir que hay que estudiar bastante, y hay que llegar al nivel de comprensión y de poder hablar en inglés pues adecuadamente. No, nos consta que no es fácil, es bastante complicado, y cada vez se exigen más, cada vez hay más exigencias a nivel lingüístico, cada vez hay más exigencias a nivel de competencias, como bien decías, de aptitudes y actitudes pues laborales y también emocionales, porque cada vez más se está requiriendo que no solamente seamos buenos empleados y que produzcamos, sino que lo hagamos bien y que el ambiente en equipo sea el mejor posible. Y por lo que nos está contando Juan Carlos Ciria, director del Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela, pues aquí en Tudela lo podemos conseguir con un centro muy implantado, con mucha experiencia y que merece la pena probar, ¿no? Hombre, procuramos, lo tenemos claro como equipo directivo y como claustro de profesorado, pues es nuestra obligación, y como funcionarios públicos, pues estar lo mejor preparados para dar la mejor formación. Es muy importante lo que dices, ¿no? Al final no somos más que un eslabón, y lo importante es que la persona pues vaya creciendo, vaya teniendo oportunidades de trabajo. Las empresas nos están demandando, también la empresa tiene que tener en cuenta que en esto que estamos de acuerdo todos, el recurso humano es el más importante. Bueno, pues de alguna manera, y entre comillas, hay que cuidar a ese recurso humano, hay que adaptarlo, hay que adecuarlo, hay que ayudarle, hay que facilitarle el que vaya creciendo, ¿no? Y cualquier persona que esté preparada, pues bueno, pues dar el paso y llevar esa adecuación. Y de igual manera nosotros, bueno, pues de un nivel se puede pasar al siguiente. Hay personas que empezaron en los antiguos talleres profesionales y han terminado haciendo estudios universitarios. ¿Por qué no? No hace mucho, en algunas jornadas en la universidad, una persona, un intelectual, alguien que hay que entender la educación como un todo, desde 0-3 años hasta, bueno, pues al final de nuestros días, pues porque realmente te estás actualizando y mejorando. Pues efectivamente, yo también estoy de acuerdo con eso. Y siempre aportando y añadiendo valor, que ese conocimiento tiene que ser para el beneficio de la empresa y al final para el beneficio social o de tu entorno, que es lo que se pretende. Bueno, pues confiamos que el Gobierno de Navarra siga escuchando todas las demandas que se tengan desde la formación profesional de aquí de Tudela, que se pueda hacer, pues bueno, un trabajo también de campo y que se puedan ampliar también otros ciclos formativos también demandados para poder renovar también un poco pues toda la industria que nos rodea y poder alcanzar pues más objetivos, ¿no? En este plan estratégico que tienen ahora el Gobierno de Navarra, pues que también la Ribera pues sea un referente en formación profesional, como lo ha sido durante muchísimos años. Fíjate, me has recordado gratamente, durante todo este año hemos estado trabajando, los centros aportando, el profesorado, a este plan estratégico de formación profesional, que dentro de poco se abre otra posibilidad para que tanto empresas como ciudadanía puedan incorporar, bueno, ideas, ¿no? Bueno, pues eso, lo bueno es concluir un poco ese plan estratégico y materializarlo, llevarlo a cabo, bueno, pues con recursos, con aportaciones y con, bueno, pues con temas más concretos. Pues vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra aquí desde la ETI de Tudela, Centro Integrado Politécnico. Recordar, si te parece, los plazos en los cuales se pueden presentar. Para Bachillerato de Ciencia y Tecnología es el viernes 1 de septiembre y el lunes 4 de septiembre. Esos dos días hay para inscribirse en Bachillerato de Ciencia y Tecnología. Para formación profesional a distancia, el sistema es de microinformáticos y redes, del 1 al 7. Y para personas que estén en las listas de espera de formación profesional, tanto a nivel grado medio como grado superior, la penúltima lista va a salir el día 1 de septiembre. Hay que estar muy al loro, porque si tienes al loro con toda la... lo que quiero decir es que hay que estar atento, porque si has sido admitido, te tienes que matricular, ya que si no se matricula, pues se pierde la plaza, ¿no? Y pasa a la siguiente persona. Y ya un poco el último plazo será el 11 y 12 de septiembre para posibles vacantes o posibles plazas vacías que queden, y entonces ahí se podrán incorporar como último posibilidad el 11 y el 12 de septiembre. Recordamos la página web donde pueden revisar todos la oferta formativa, es www.etitudela.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos ayudado a encauzar un poco el futuro de no solamente los jóvenes, sino de todos aquellos que quieran reciclarse, renovarse y adaptarse a las nuevas necesidades laborales. Muy bien, muchas gracias a vosotros por darnos este altavoz, y esta es nuestra obligación. Muchas gracias.